Bueno, pues podcast número 69 de Suena la Palabra. El día de hoy estaré platicando con ustedes una información que leí y no es que me haya aterrado, pero sí me dio un poquito la reflexión. La famosa huella de carbono y qué acciones en nuestra vida cotidiana realizamos para, según los especialistas, seguir contaminando nuestro planeta. Oigan, pues también fuimos a la Expo Comic 2009. Digo, un reporte se hizo en el blog de Suena la Palabra. Y bueno, también les estaré platicando de ese bonito reporte. Pues el 29 de agosto, no, 30 de agosto, aquí en la Ciudad de México, en el Ángel de la Independencia, se estará llevando a cabo el famoso, homenaje a Michael Jackson, ¿no? Con bailando todos Beat It, y lo más probable es de que yo esté ahí. Así empezamos entonces este podcast número 69 de Suena la Palabra. Estás escuchando un podcast del Earth Music Network, pero hay muchos más. Busca en emnhome.com. Un podcast de ideas, poesía, libros y demás cosas que estoy seguro les van a interesar. Suena la Palabra se produce desde la Ciudad de México y se va a todo el mundo a través de la señal del Internet. Suena la Palabra está bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, no derivada, 2.5 México. Suena la Palabra. Queda con ustedes Héctor Bravo. Everybody knows there's nothing doing. Everything is closed, it's like a ruin. Everyone you see is half asleep. And you're on your own, you're in the street. Acabar el mundo, se va a acabar, es lo que canta Molotov en esta bonita canción llamada El Mundo, de un disco de Apocalypse del año de 1999. Y bueno, fíjense que si ustedes son de las personas que se preocupan por el medio ambiente, que se afligen cuando ven en la televisión los efectos del cambio climático y que de alguna forma tratan de poner de su parte para revertir el problema, la próxima vez que revise su correo electrónico, suba una foto a Facebook o hable por su celular, quizá pensará dos veces en la trascendencia de su tarea después de leer los siguientes datos. Y los siguientes datos que arroja la revista Día 7 del periódico Universal es, por ejemplo, que por una BlackBerry que tenga los servicios de internet, foto, teléfono, video, ¿no? Bueno, pues el data center, ¿no?, que da toda esa disponibilidad, y tener una BlackBerry prendida durante todo el día en espera de realizar alguna de estas actividades, eso es igual a tener prendido durante todo un día 60 focos. También hay unas tablas de medición donde se da la famosa huella de carbono, y dice, por ejemplo, que crear un periódico, esto también comparado con Google, recuerdo, hay un investigador que hizo, vaya redundancia, una investigación sobre la gente que se encuentra la mayor parte sobre internet y de qué manera esta contamina el medio ambiente. Y resulta que, por ejemplo, realizar una búsqueda en Google, realizando una búsqueda en Google, uno contamina el 0.01 gramos, son los gramos que otorga de contaminación a la naturaleza, ¿no? Entonces, por ejemplo, te hacen una tabla de equivalencias, donde, por ejemplo, crear un periódico equivale a nosotros realizar 80 búsquedas. Un vaso de jugo de naranja es igual a 1050 búsquedas. Una carga de lavavajillas eficiente es igual a 5100 búsquedas. Un viaje de 8 kilómetros en auto son 10.000 búsquedas. Una hamburguesa con queso, 15.000 búsquedas. Y un consumo eléctrico mensual en una casa de Estados Unidos es igual a 3.100.000 búsquedas. Que bueno, 3 millones lo multiplican por 0.2. Bueno, es la manera en cómo la gente que está a través de las tecnologías de la información va contaminando. Por ejemplo, una persona que ocupa su auto promedio, tal vez ir a su trabajo, al gimnasio, un poco de diversión al año, ocasiona 5.000 kilos de contaminación, 5 toneladas. Y bueno, y todo esto pues para la famosa huella de carbono. Yo había escuchado en alguna ocasión, por ejemplo, ya tiene tiempo, que Hotmail había comprado, creo que en unos un edificio, ¿no? Que de varios pisos, como de 15 o 20 pisos, y lo había eran de oficinas, pero había quitado todas las oficinas y lo necesitaba para crear estos data centers, que son los lugares donde se almacena la información y que pues cuando un usuario las requiere, los puede tomar de manera rápida, ¿no? Y eficaz. Entonces, al momento que va creciendo Hotmail, pues es necesario tener más data centers para los millones de usuarios. Y bueno, Hotmail había comprado entonces un edificio y había creado muchísimos data centers. Y aparte, pues estos generaban un calor terrible y era necesario entonces contratar un sistema de ventilación, porque si ustedes trabajan en alguna oficina y tienen muy cerca pues las computadoras o incluso un refrigerador, pues ustedes saben el calor que se siente. Allá en mi oficina donde yo trabajo, de repente llega un momento en que están todas las computadoras prendidas porque va llegando la gente en el transcurso de la madrugada, y aparte tenemos el foco de que alumbra, y si se, bueno, yo empiezo a sentir mucho calor y empiezo a sudar. Entonces es necesario prender el ventilador, y entonces tal vez bajar la temperatura en un cuarto donde está 36 grados, pues ponemos el ventilador a 5, 10, 15 grados, porque ya es el calor tan sofocante que esperamos que de un golpe lo baje, pero eso está generando muchísima energía, bueno, jalando mucha energía, ¿no? Entonces, de la misma forma pasaba allá en, no sé, supuestamente este edificio de Hotmail, que en lugar de ventanas, pues ya habían acondicionado unos ventiladores potentes para aventar todo el aire, ¿no? Y esto, puta, pues va jalando mucha energía. También, por ejemplo, lo que se está pidiendo es de que, bueno, y en realidad no era Google el buscador, porque se dio la tarea porque era el buscador más eficiente, ¿no? Incluso ahora creo que Microsoft junto con Bing quieren derrocarlo, sino que este investigador dijo que en cualquier búsqueda que uno realice, eso es lo que provoca, ¿no? Incluso dos clics en Google es igual a que nosotros prendamos nuestra estufa y calentemos agua para una taza de té o una taza de café, ¿no? Entonces, ahí habría que hacer una valoración, pues, a ver qué contamina más, ¿no? Dos clics o una taza de té o una de café. Y bueno, pues ahora las empresas quieren que pues bajar esos altos consumos de energía. Aquí lo que también me llama la atención es de que una vez más nosotros somos los culpables de que exista la contaminación. Sí, digo, por ejemplo, en este estudio también realizan un estudio sobre Facebook donde dicen, aquí lo toman, que tienen 250 millones de usuarios y que por lo menos la mitad de esos usuarios todos los días inician sesión. Entonces esta gente hacen un conteo sobre los millones de usuarios más los kilowatts que gastarían. Por ejemplo, 300.000 usuarios conectados simultáneamente consumen 38.500 kilowatts, ¿no? En una red muy específica como es Facebook, pero yo creo que a todo igual se mete, como puede ser YouTube, Podomatic, no sé. también este tipo de centros, bueno, pues Facebook acaba de comprar 50,000 data centers para tener pues todavía más, albergar más usuarios, ¿no? Y bueno, pues al fin y al cabo estos usuarios suben sus fotos, sus videos, los mensajitos y todo, ¿no? Entonces se cree que podrían contaminar más. Y bueno, pues entonces la gente otra vez vuelve a tener la culpa. Y yo siempre pienso que las grandes empresas, las grandes, grandes, grandes empresas, son las culpables de que pues, ocasiones este cambio climático, ¿no? Hasta hace poco, Barcel, que es una, bueno, para la gente si es que nos escucha en otras partes del mundo, Barcel es una fábrica de botanas, ¿no? De papas, Doritos, Ruffles. Y hasta hace poco acaba de anunciar que ha creado una bolsa biodegradable, ¿no? Que solo en 5 años, pues, se degrada completamente. Pero solo ha creado una bolsa para uno de sus productos de los 20 que tiene. A lo mejor es caro, pero no supuestamente este tipo de empresas que trabajan con plásticos o con ese, pues, con esas cosas deberían de ser más cuidadosas e ir más al pie de ¿cómo se llama? Pues de las tecnologías. Incluso aquí en México, bueno, en el Distrito Federal, pero creo que se hizo a nivel República Mexicana, hay muchas empresas ya estaban utilizando bolsas de papel reciclado o ya no les estaban dejando vender, más bien meter los productos en papel, en bolsas de papel de plástico, ¿no? Sino un tipo de papel pues más biodegradable. Porque al fin y al cabo, el mundo así es, se está acabando. Y bueno, pues hace la semana pasada fuimos a la Expo Comic del 2009 en el CNA. Ya había platicado en algún podcast la manera en cómo el Instituto Mexicano de la Juventud fue jalando a la gente, ¿no? Primero creó 2 convenciones de cómics. Estas simplemente eran cómics, cosplay, la convención y ya. El Instituto Mexicano de la Juventud en el Distrito Federal pues busca un sano desenvolvimiento de la juventud a través del deporte, de las artes, educación sexual también para evitar los embarazos a temprana edad. Y bueno, pues en estas 2 primeras emisiones que hizo hace un año, yo fui a la segunda junto con Bombón, pues nada más se dedicaba a promover el cómic hasta ahí, ¿no? La entrada era gratuita, muchísima gente fue, muchísima, se hicieron concursos de cosplay, había un escenario donde la gente tocaba, y bueno, la gente que le sabía mucho al anime, ¿no? Porque pues eran los que más cantaban ahí, chavitos ahí disfrazados tipo Morning Musume y cosas de esa onda, ¿no? Y bueno, pues entonces en el CNA un espacio muchísimo más amplio, pero se debe que es más amplio no porque sea más grande, no, lo que pasa es que como está larguísimo, entonces en una cosa te ponen las editoriales independientes y tienes que caminar como 750 metros o irte hasta el otro extremo a ver los stands de juguetes y luego caminar otros 800 metros, ¿no? Más bien está larguísimo. Y eso, bueno, ayuda para que no se evite aglomeraciones. Yo he ido ahí para las diferentes ferias de libro que han desarrollado año con año. Este año no hubo muchos stands como en ferias de libro hay. Sigo pensando que la más grande es la de la Expo Reforma. Me falta entrada de Tlatelolco. No, creo que esa sigue siendo la más grande. Bueno, en fin. El caso es de que fue mucha gente también, o sea, muchos señores con sus niños, sus niñas. Mucho cosplay, mucha chica. Bueno, pues ustedes pueden ver las fotos en suenalapalabra.blogspot.com. Estuvo muy padre el concurso, los regalos. Espero que haya captado bien los regalos en el video que coloqué también ahí en el blog, donde ganó Willy Wonka, un chico vestido de Willy Wonka, y Alucard y Michael Jackson. Por ejemplo, al tercer lugar le regalaron una figura de, ¿qué será? Casi de medio metro, ¿no? De Mohamed Ali, el famoso boxeador. Puta, pues estaba grandísima. Bueno, a mí me gustó, me encantó. Y esa figura, pues sí vale un varito, ¿no? Entonces, pues por lo menos buenos regalos. Obviamente vimos a la gente de Comicase. Vi a mi excelente amigo el Waco, ahí en la zona de artistas independientes, vendiendo su sketchbook. Yo me traje uno, me lo autografió, me puso un tos. me da mucho gusto que lo hago por lo menos de esa manera, poco a poco él la lleve, ¿no? Es un chavo que tiene un trabajo excelente. Yo sé que va a llegar muy, muy, muy lejos. Solo paciencia, paciencia. También me encontré a Gerardo Valdés, el famoso líder fantasma. Tengo que buscarlas, pero hay unas fotos de un tour que me hizo este muchacho, Gerardo Valdés, hace casi 10 años. Ya he contado también esa anécdota, pero luego se las contaré, hace 10 años. Y pero sufrió ya unas abolladuras, ¿no? Se cayó una que otra vez Thor. Este Thor no volaba y cayó del librero. Y bueno, le pedí que me lo arreglara y con mucho gusto lo va a hacer. Cuando me lo entregue, ya se las mostraré para que también vean un antes y un después cómo lo tenía y cómo quedó, ¿no? Impresionante. ¿Y saben quién fue? El tipo que realizó los personajes de Ave Sapien en la película de Hellboy y El Laberinto del Fauno, que era el propio Fauno, algo apellidado Hodges, algo así. Estuvo ahí firmando autógrafos. Yo no le pedí nada, pues no me interesaba mucho, pero valió la pena, un exitazo, y sobre todo fue gratis. Ahora, ahí les doy otra cosa, punto y aparte. Yo me daba cuenta que, por ejemplo, había muchos chavitos, ¿no? Entonces llegaban los chavitos y se acercaban a la Carmen Electra, ¿no? Supuestamente, o a figuras de Pokémon. Niños de menos de 10 años, de 9 años. Y, pues bueno, el papá les tomaba una foto. Pero había muchos señores que tomaban fotos. Y yo me daba cuenta que también le estaban tomando fotos a los niños. No quiero ser paranoico, pero digo, ¿no será eso como pedofilia? No sé, digo, pues eran hombres solos, definitivamente hombres solos los que iban, pero veían que se juntaban, independientemente de que le tomaran a la chica cosplay la foto, iban los niños y estos güeyes otra vez volvían a tomar la foto y no sé, se me hacía bien raro. Bueno, en fin, ¿no? Me tocó también ver una cosa muy curiosa. Un señor estaba tomándole fotos a la mamá, que estaba en cuclillas, con el escote, tomándole fotos a la hija. Entonces este señor con su cámara más bien estaba fotografiando a la señora, y luego la señora se para y el señor le toma de frente. Bueno, hay dos que tres cosas ya medio morbosonas que se dan en este tipo de evento. No, pero en fin, ahí está más o menos lo que pasó en la Expo Comic 2009. Y el 29 de agosto, pues vamos a bailar Biret aquí en el Ángel de la Independencia. Este evento lo organizó una chava llamada Alejandra de la Reguera, que es, según, hermana de Ana de la Reguera. Y según aquí la historia en la Ciudad de México fue que ella junto con uno de los hermanos de los hijos de Lupita D'Alessio, pues cuando se muere Michael Jackson, a los dos les encantaba, por medio de Facebook dijeron, pues vamos a hacer algo, y qué tal si bailamos Beat It o Thriller, porque esa es la otra versión. Y otra gente de sus agregados, pues se fue motivando, y sí, íbamos a hacerlo más grande y más grande. En los medios han llamado que esto se salió de control, porque pues muchísima gente quería parar las calles o ir directamente al Zócalo y bailarlo ahí. Sin embargo, bueno, pues era necesario pedirle apoyo al gobierno del Distrito Federal, sobre todo porque lo que intentan es romper un récord, supuestamente un récord Guinness. He visto algunos videos sobre cómo bailan en Estocolmo o cómo bailan en Suecia. Pues yo lo que veo es de que más bien sin previo aviso, como un grupito de 20, los cuales sí creo que ya habían entrenado por lo menos la coreografía, ponen una grabadora y se ponen a bailar, y pues toda la gente ahí en medio de la plaza hasta les hace ruedita, ¿no? No tan organizado como puede ser en la Ciudad de México. Hay otro video donde están bailando pues en medio de la calle, ¿no? Y los automovilistas se bajan de su vehículo para ver cómo lo están bailando. Entonces, bueno, sin previo aviso lo hacen. El gobierno del Distrito Federal pues ya está apoyando este evento. Ya se hizo una página que se llama www.mexicobaila.com, donde a través de un pack de unas fotos, un videito de agrupados en WinZip, lo descargan a su computadora, lo extraen el fichero, pues van, se van a aprender los, la coreografía, que es muy básica, solo creo que son 4 o 8 pasos diferentes. Hay unos videos en YouTube también, creo que los pueden buscar así como México Baila, Biret, y pues el 29 de agosto se va a llegar, y se pueden también suscribir a través de su correo electrónico, bueno, para seguir recibiendo más información. Esto se va a hacer el 30 de agosto, junto con el ciclotón, el cual aquí es una tradición en la Ciudad de México, que el último domingo de cada mes se cierran algunas calles importantes de la Ciudad de México para que los niños, los papás, los jóvenes, toda la gente, pues, pueda andar en bicicleta, en patines, ahí en plena calle, ¿no? Y bueno, en el Ángel de la Independencia también se va a realizar eso, con el famoso México Baila. Ahora, la otra versión de Thriller, porque hace dos semanas creo salió en el periódico El Récord que pues había este grupito como que se disasoció de los organizadores y estaban haciendo Thriller, y se les ocurrió llegar al Monumento de la Revolución y enfrente de todos poner una grabadorcita y bailarlo, pero sin aviso, entonces no se va a bailar Thriller, por lo menos lo que apoya el gobierno aquí no es Thriller, es Biret. Y pues si ustedes quieren, pues dense una vuelta, está chido. En el blog de Zona la Palabra, en la parte derecha hasta arriba, puse una fotografía. Cuando si ustedes le dan un clic, los enlaza también directos a la página de México Baila. Y digo que está chido, entonces digo, nada más, para echar el desmadre, ¿no? Pero más bien se cumplieron ya los 40 años de la famosa portada de las cebras del álbum del The Beatles, A.B. Road. Ese álbum tiene dos canciones que para mí son de mis favoritas. Una que se llama Oh Darling y otra que se llama Maxwell Hammer, ¿no? El martillo de Maxwell. Esa portada de A.B. Road, bueno, todo lo han visto. Está John Lennon, están cruzando la calle, ¿no? John Lennon va hasta adelante de blanco como el líder de la banda. Paul McCartney va atrás descalzo y fumando, simbolizando la muerte. George Harrison va atrás como vestido de obrero, que es el que va a cavar la tumba. Y hasta el último, Ringo Starr de negro como si fuera un doliente. Y bueno, todo esto se debe porque los conflictos entre el grupo, entre John y Paul, iban muy muy mal. Y bueno, pues como que simbolizaban uno de los tantos símbolos de la muerte de Paul McCartney, ¿no? Incluso si se fijan en esa portada, del lado izquierdo hay un bocho, un auto Volkswagen, que dice IF-28. Y dicen que eso quería decir que si Paul McCartney viviera en ese momento cuando realizaron esa escena, tendría 28 años. En muchas partes de la República, sino del mundo, pues han querido simular ese famoso caminar de cebras de Lady Road. Invención de cachivaches. Encontré una foto de unos mexicanos, ¿no? Una familia que en Reforma, aprovechando que no venía ningún auto, pues se pusieron los cuatro, ¿no?, a caminar y les tomaron una foto. Se ve muy padre, ¿no? Y bueno, pues así terminamos este 40 aniversario de The Beatles y su portada. Oigan, pues hoy celebramos el podcast número 69 de Suena la Palabra. Un bonito número, ¿no? Un bonito número erótico, mágico, amoroso. Que tantas dichas nos pudo haber provocado, ¿no? Tantos bellos recuerdos que se agolpan en la mente a través de este mágico, mágico número. Cuando yo tenía 9 años, esta escena va a estar se va a oír un poco gay, pero no lo es. Cuando yo tenía 9 años estaba en un vapor lleno de hombres. Yo iba a un deportivo y yo escuchaba que los señores estaban hablando de un número que era el 69. Y entonces uno de ellos le decía al otro, bueno, pero ¿por qué el 69? ¿No? Y yo tampoco entendía, pero pues estaba atento a lo que ellos decían. Y decía, pues es que se le llama el 69 a esa posición sexual porque, pues imagínate, tu cabeza está en la parte de los genitales de la mujer, en los genitales femeninos, y la cabeza de ella está en tus genitales, y entonces eso es como si fuera un 6, y en el humo del vidrio del deportivo, pues le empieza a dibujar el 69, y yo, el güey no le había entendido, y yo en ese momento había entendido todo. Dije, ah, mira, ese es el 69. Ah, esa es una bonita anécdota. Y ya después tuvieron que pasar algunos años para que uno pusiera en práctica ese recuerdo. Llegamos así al final de Suena la Palabra, podcast número 69. Y me voy a despedir con una canción del fabuloso álbum Abbey Road que se llama Oh Darling, una composición de Lennon y McCartney. Y bueno, pues nos escuchamos en el próximo podcast número 70. Sale, bye.